Radio Mexicana, la frecuencia de México y de los mexicanos. 92.3 FM, Radio Mexicana. Radio Mexicana. Cuando todo en tu vida es gris, cuando parece el fin del camino, Reflexiones de la Vida con Fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Hermanos, buenos días. Buenos días, como todos los días sábados a esta hora de la mañana. Estamos aquí para llevarles el mensaje espiritual tomado de la Sagrada Escritura y de los mensajes, la Palabra de Dios. Gracias por abrirnos sus corazones esta mañana. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Ya están por acá nuestros compañeros predicadores que le van a entender. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante. Vamos a hablar sobre la resurrección hoy. Y pues, como siempre, le decimos que el teléfono 207-10-61 está abierto para que usted pueda dar su opinión, llamar, comentar algo de lo que usted vea normal o vea normal dentro de este programa espiritual. Estamos aquí en el edificio Balance, en el cuarto piso, en la cabina número 3, por si usted desea localizarnos. Y la resurrección tiene dos sentidos. Jesús ha vuelto a la vida y Jesús ha sido glorificado o exaltado, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En todo así, el Sagrado Corazón siempre que ha mencionado la creencia es la resurrección y la vida después de la muerte, lo ha hecho a continuación de la creencia en Dios. En sí, se entiende que la resurrección es el amor a la inmortalidad y a la eternidad. Al resucitar Jesús, su humildad acabó de ser transformada por energías divinas, recibiendo en plenitud la vida que el Padre comunica a su Hijo. Ese es el tema que vamos a dar a conocer con nuestros compañeros predicadores esta mañana, pero antes, pues esta es nuestra entrada. Porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarte tanto, tanto para ti. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre. siempre, Señor. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Para siempre, Señor. Para siempre, Señor. Bien, pues vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Yo los haré reposar, palabras del Señor. Ya está por acá nuestro predicador Alejandro, que nos trae ya algo relacionado con el tema la resurrección. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Ciertamente es un tema muy interesante, la resurrección, puesto que en temas anteriores hablábamos de lo que es la fe, qué es el cielo, qué es el infierno, pero también este es un tema muy importante porque después de que pasemos al juicio personal, vendrá la resurrección de los últimos días, donde iremos a vivir al cielo eternamente o a la condenación eternamente, pero esto será previamente la resurrección. Es una realidad también que los que se van de la Iglesia Católica toman sus dudas como certeza y sus errores como algo cierto. Hago este comentario porque tenemos que entender como católicos que en cuestión de fe tenemos que aceptar primeramente lo que dice el magisterio de la Iglesia. Lógicamente también la Biblia. Es decir, estas cosas van unidas. En cuestión de fe tenemos que aceptar la Biblia y la tradición. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy de desglosar en lo que compete a la resurrección. Así que la esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esto lo decimos todos los domingos. El cristiano no cree en la reencarnación. Esto lo tenemos que tener muy en claro. El cristiano no cree en la reencarnación, sino en la resurrección. Hoy en día muchas creencias afirman pues que hay una reencarnación, que pasando esta vida tú vas a reencarnar en un animal, en un perro, en una mosca, en un cerdo, en una vaca, no sé, un caballo. Es ridículo pensar esto. Tenemos que dejar en claro que el cristiano católico, la esperanza es la resurrección de una vida futura con un cuerpo espiritual. La pregunta sería entonces, ¿cómo será esa resurrección? ¿Cómo serán los cuerpos? Recordemos que si bien es importante el alma, también lo es el cuerpo, puesto que este va a tener una función principal en la resurrección. Recordemos también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que el mensaje de Jesucristo fue de esperanza para después de la muerte, pero eso no quita el valor de la vida presente. Y encontramos relación con respecto a la resurrección en la Biblia, en Lucas 20, del 27 al 38, donde se nos presenta que Jesucristo habla de una resurrección que nos llevará al paraíso celestial, no al paraíso terrenal, como otras creencias andan propagando, que habrá un paraíso terrenal. No es así. Si usted lee Lucas 20, del 27 al 38, se dará cuenta que existe un paraíso celestial, es decir, el paraíso celestial es donde está Dios. Y ante esto, la resurrección y el paraíso, quizás es difícil de entender con nuestra inteligencia humana, pero recordamos que dice 2 de Pedro 3, 15 al 16, que hay cosas difíciles de entender, las cuales los faltos de instrucción e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Y eso es lo que hacen algunas sectas protestantes, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Existen, claro, católicos, porque lo hay, habemos católicos mal instruidos y también distraídos, que a cualquier comentario que hacen respecto a una cita bíblica distorsionada nos confunden y fácilmente nos cambiamos de religión. Católicos, tenemos que instruirnos, tenemos que acercarnos a una parroquia. Si tenemos dudas, tenemos que preguntar en nuestra parroquia, con nuestros ministros, con personas preparadas, porque no podemos ser católicos mal instruidos y distraídos. Y más aún con este tema tan importante que es la resurrección. A la pregunta entonces, ¿cómo será la resurrección? Esto será así, será la reunificación de nuestro cuerpo mortal, pero ya glorificado. Eso significa que tendremos una vida distinta de la que tenemos en la actualidad. Ya los saduceos le querían poner una trampa a Jesucristo respecto a la resurrección cuando le presentan un caso donde había una viuda que se había casado con un hermano y luego se casó 7 veces y le preguntan, bueno, y al final, ¿quién de todos ellos será su esposo? A lo que responde Jesucristo que esto no va a ser así, después de la resurrección no va a ser así, no va a haber casamientos, no vamos a vivir como vivimos aquí, sino será algo completamente distinto. Seremos como ángeles, dice pues en Lucas 20, del 27 al 38. O sea que este cuerpo va a ser un cuerpo espiritual y encontramos referencias en 1 Corintios 15, 44. Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1000, encontramos mucha información sobre cómo será la resurrección. Repito, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1000. Estos cuerpos serán inmortales. Nuestros cuerpos serán sin defecto. No enfermarán, no envejecerán, no sufrirán. Nuestros cuerpos serán completamente bellos. Es una verdad pues que la vida de gloria será para los salvados únicamente. Los que aquí en la tierra hicimos lo que nos correspondía hacer del lado del bien, tendremos la salvación. Pero es una realidad también que aquellos que se inclinaron por el mal, estas personas van a resucitar, pero para una vida eterna en el infierno con su cuerpo espiritual. Imagínense. Tenemos que optar por la vida eterna, a estar completamente felices con Jesús y no optar por estar en la condenación eterna. Nuestra esperanza está pues en resucitar. No dejemos empañarla con el mito de la reencarnación, que además de ser irrealizable, no se compara con la maravilla de la resurrección. Por más que nos den la idea de la reencarnación como algo muy bonito, que seremos reencarnados quizás en un artista millonario, o que seremos reencarnados en un futbolista exitoso. No nos dejemos vislumbrar por estas ideas. ¿Cómo puede ser atractivo algo que volverá a ser lo mismo en esta vida? Un cuerpo que no será nuestro, un cuerpo que volverá a enfermar, volverá a sufrir, volverá a envejecer y volverá a morir de nuevo. Esto no tiene nada de atractivo. Lo que sí tiene de atractivo es la resurrección. Los católicos tenemos la promesa de resucitar en nuestro propio cuerpo glorificado para ser inmortales y vivir felices para siempre. Que resuene esto en sus pensamientos, en nuestros pensamientos. Viviremos para siempre, inmortales. La resurrección será en un instante, ya lo dice 1 Corintios 15, del 51 al 52. Y en 1 de Tesalonicenses 4, 16 dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después, los demás seremos llevados, lo dice 1 de Tesalonicenses 4, 17. Ya que los que obraron mal resucitan para la condenación, también lo dice Juan 5, 28 al 29. Así que hermanos, ánimos, el católico está esperanzado en la resurrección. Si queremos resucitar para la vida eterna, tenemos que hacer lo que nos dice el mensaje de Jesucristo, vivir la unidad en esta iglesia que Él fundó y que durará hasta el fin de los tiempos. Bien, pues es una participación de uno de los predicadores Recuerde usted que Cristo es la esperanza, es la verdad, es la vida eterna, es la justicia divina. Mensajes y regresamos. Todo eso que te digo, pero es bueno así sentir. Quiero... Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte, regresamos. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató el estado del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. No tengas miedo, pues te he rescatado, yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Palabras del Señor. Hermano Panchito, buenos días. Buenos días, hermanos que nos escuchan. Gracias por el favor de acompañarnos en este momento. Pues retomando nuevamente el tema de la resurrección, pues yo quiero comentar también acerca de este tema, que la iglesia enseña que el alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde su comienzo un elemento esencial. Esencial de la fe cristiana, claro. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos, y nosotros como cristianos creemos en ella. Y bueno, en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12, 14 y 20 dice: ¿cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Ahora, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestro cuerpo la vida incorruptible, uniéndolo a nuestra alma, por la virtud de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esto lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29. ¿Cómo Cristo resucitó con su propio cuerpo? Claro que sí. Miren, en Lucas 24, 39 leemos, cuando Jesús hace su aparición ante los apóstoles y les dice: mira mis manos y mis pies, soy yo mismo. Entonces, Él no volvió a una vida terrena. Del mismo modo, en Él, todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Esto lo leemos en Filipenses capítulo 3, versículo 21. ¿Sí? Resucitaremos con un cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Y en Primera de Corintios 15, 35 al 38, nos dice: algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Entonces, hermanos, esta es la fe que todos nosotros debemos creer y aceptar. No dejarnos llevar por ideas fantasiosas, por ideas que no están en ningún fundamento, que no enseña la Sagrada Escritura, que no enseña la Biblia. En fin, nosotros sabemos que vamos a morir solo una vez y luego esperar la resurrección al final de los tiempos. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, hermanos. Así es que adelante, ánimo. Hay que buscar entonces el camino recto. El camino recto es Jesús nuestro Señor, para poder hacer lo que Él nos pide en esta vida y granjearnos, pues, para que Dios quiera llevarnos a esa resurrección, y que esa resurrección sea para tener una vida eterna, una gloria eterna. Porque de lo contrario, si hacemos las cosas que Dios le desagrada, pues entonces nos estaremos prefabricando ya nuestra vida de condenación el día de la resurrección. Recuerda que estamos por el 92.3 de su radio, a través de Radio Mexicana y del Grupo Radio Digital. Nuestro teléfono es el 61-207-10. Si usted quiere opinar, quiere sugerir, quiere comentar algo, con mucho gusto recibimos su llamada y desde luego tomamos en cuenta su opinión. Hermana, hermanos que nos están escuchando, sabemos que desde muy temprana hora ustedes se levantan con estas bendiciones, con estos mensajes espirituales tomados de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la historia, de lo que realmente es la humanidad con Dios. Vamos con mensajes. Yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte. Regresamos. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que Él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro, estos hechos eran acontecimientos milagrosos. Pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. En los momentos en que más solo crees encontrarte, yo estoy contigo, dice el Señor. Hermana Alejandrina, buenos días. Muy buenos días, es un placer saludarlos, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículo 11 en adelante. Jesús resucita a la hija de una viuda, al hijo de una viuda de Naín. A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Lo acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: "No llores más". Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: "Muchacho, a ti te digo, levántate". El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: "Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo". La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti. Pues lo que escuchábamos ahorita en la cápsula no es esa resurrección que va a haber al final, sino que aquí Jesucristo nos está mostrando su poder, el poder que Él tiene sobre la vida. Porque la verdadera resurrección, pues no vamos a volver a morir, sino que vamos a gozar, vamos a tener eternamente esa vida viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también aquí Él le devuelve la vida al hijo de esta viuda de Naín, también como a Lázaro, que ya lo hemos comentado en algunos otros programas. Hermanos, yo quiero hablarte de la resurrección de los muertos vivientes. ¿Qué es eso de la resurrección de los muertos vivientes? No lo dice la palabra, no lo dice la palabra, pero así estamos el pueblo de Dios, hermanos. Somos un pueblo de muertos que caminan. A veces no sabemos ni en qué estamos, no estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo. Anoche estaba en una reunión y alguien comentaba que cómo había sido posible que iba a dejar a su hija a la escuela y había dejado a la hija en la casa, y que cuando llega casi a la escuela se da cuenta de que no llevaba a la hija. Entonces nos causa gracia y nos causa risa y realmente nos reímos, pero esto nos está hablando de que los problemas, hermano y hermana, nos llevan a esa muerte, no solamente en el espíritu, tu alma, tu mente no está en sí. Y aquí precisamente vamos a hablar de esa muerte, pero de la juventud, porque estamos hablando del hijo de una viuda. ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos matrimonios no se hallan como esta viuda que nos dice el Evangelio, llorando la muerte de sus hijos, llorando la muerte de un hijo, de una hija? ¿Por qué? Porque no nos hemos encontrado con aquel que es la resurrección. Así nos dice: "Yo soy la resurrección y la vida". Necesitamos hablar, necesitamos predicar, necesitamos hablar de la palabra. Los jóvenes, hermanos, están muertos a la vida, hermanas. ¿Cuántos muchachos y muchachas en estos últimos tiempos se han colgado de un lazo? Es triste escuchar. ¿Y se arrepentirían esos jóvenes? ¿Les daría tiempo de arrepentirse? ¿O murieron? ¿Realmente van a resucitar su alma? ¿Dónde se va a ir, verdad? Pero lo que yo quiero es hablar de lo que hay aquí en la tierra. Porque la vida eterna, dice Juan, dice el Evangelio según San Juan, nos dice el Señor a través de San Juan, que la vida eterna es que conozcamos al Padre y a quien el Padre mandó. Y podemos empezar a vivir la vida eterna desde aquí de la tierra. Porque si nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, cuando tú llegas y conoces a Jesucristo, por lo general no lo conoces por amor, porque realmente quieres acercarte a la iglesia, realmente quieres vivir una vida de fe, la mayoría de las personas que no, bendito sea Dios por todos aquellos que se acercan por amor y porque desde pequeños han conocido a Jesús, pero la mayoría de nosotros, o hablo en mi caso, yo como llegué al Señor, ya les he dicho, en una amargura total, y la amargura que trae odio, el odio, resentimiento, querer vengarse. Oye, hermano, eso ya es una muerte del alma, y si es el alma la que va a resucitar, ya sea para la vida eterna o para el infierno. Pero tu alma, ¿dónde estás viviendo? Muchas almas están viviendo el infierno desde esta tierra. Necesitamos alzar la voz, anunciar que en Jesucristo está la verdadera vida. ¿Cuántos jóvenes, como decíamos, inconscientes porque están dormidos? Como nos decía nos decía aquí Alex, ¿verdad? Un día que nos invitaron a predicar en la Santísima Trinidad, hablaba de una anestesia, ¿qué, Alex? Anestesia moral. Una anestesia moral. Estamos dormidos, los jóvenes están dormidos. Necesita Jesús tocar el ataúd como tocó el ataúd del hijo de la viuda de Naín, porque tu hijo está muerto ¿en qué? En la depresión, en la tristeza, en el cigarro, en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, en tantas cosas, hermanos, en la depravación, en el no solamente consumir drogas, sino que también venderlas, en la delincuencia, y creen que todo lo que hacen está bien. Jesucristo hoy quiere venir y tocar el ataúd de cada joven, porque la juventud es la que está, los padres estamos pasados de moda. Los padres estamos viejos y lo que hablamos, no, pues si ya cuántos años tienes, mamá, estás pasada de moda, te quedaste en el siglo anterior, en donde lo que tú dices, eso ya no es válido. No, la palabra de Dios nos dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se escribió hace muchísimos siglos, hace muchos años, pero es para este tiempo. Y Jesucristo hoy quiere, no te preocupes, a ti que ya te sientes desolada, a ti que ya te sientes sin hijo, mujer y hombre, que ya crees que tu hijo no tiene solución, no te preocupes. Jesús sale a tu encuentro, ve tú al encuentro de Jesús porque Él te está esperando, y dile a Jesús, cuando Él te vea, llora delante de Jesús, y cuando Él te vea llorar, se va a compadecer de ti, porque Dios es amor, Jesús es amor, y dile, toca el ataúd de mi hijo, deténlo en este caminar, y como el hijo pródigo, hazlo reflexionar. El enemigo tiene cegado el entendimiento de los jóvenes. Él les ha puesto una venda en los ojos porque él lo que quiere es que mueran. Y no solamente que estén muertos en esta vida, sino que la verdadera vida no la disfruten. Él quiere a las almas para él, pero no lo vamos a permitir. Cada madre y cada padre se debe de levantar en la mañana y debe de clamar al Señor y decirle, toca el ataúd de mi hijo. Mi hijo está muerto, pero como tú eres la resurrección y la vida, Señor, yo creo que mi hijo va a venir a tus pies. Si Santa Mónica tuvo que orar 30 años por San Agustín, y San Agustín, siendo un perdido, es un doctor en la iglesia, hermano y hermana, tu hijo y mi hijo, tu hija y mi hija pueden ser esos grandes apóstoles, esos grandes predicadores, ministros en la alabanza, ministros de la Eucaristía, enseñando a otros jóvenes a salir del lugar del ataúd donde están. En esta mañana Jesucristo nos dice nuevamente, soy la resurrección y la vida. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros creemos, esa es nuestra fe, en que vamos a resucitar, en que Jesucristo es esa verdad y esa vida. Sí, Señor, le contestó Marta. Entonces nosotros Y también esos matrimonios, hermanos, ¿por qué los hijos están en el ataúd? Porque los padres viven como perros y gatos adentro del hogar, toman a los hijos, así es, muertos a la fe, exactamente, porque no has buscado, porque has ido a buscar al brujo de la esquina, porque has ido a buscar a la muerte, porque has ido a buscar yo no sé qué tantas cosas has metido en tu hogar, y eso es lo que está matando tu matrimonio y a tu hijo. Regresa a la fe. Dile al Señor en esta mañana y ojalá nos queden, aunque sea un minuto al final, para poder orar. Hermano, eso es lo que Jesús te dice. Yo soy la resurrección y la vida. Estamos en el tema de la resurrección. Mensajes y regresa. Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte. Regresamos. Al morir se genera la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo humano cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios y queda en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas. Esto en virtud de la resurrección de Jesús. Este dogma central de nuestra fe cristiana no solo nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, sino que la esperanza de nuestra resurrección y futura inmortalidad se encuentra en textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ciertamente Dios, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Por eso, por nuestra fe, creemos que Jesús murió y resucitó para la vida eterna. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Hermanos, regresamos con ustedes nuevamente. Esperamos que estén fortalecidos ya. Se hayan levantado con ese optimismo de abrir su corazón y dar cabida al amor de Dios, para que este día todo salga bien. Hermano Lauro, buenos días. Muy buenos días, seguimos reflexionando nosotros también aquí en cabina y esperando que usted también en casa. Y recuerde, ya nos lo dijeron, que estemos siempre como católicos despiertos, resucitados y no muertos, porque también tenemos que ver la resurrección de Lázaro. Nos habla, ¿verdad?, de que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú en esto? Lamentablemente, pues María y Marta pues no creían. Y luego, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestra vida real? Hay mucha gente que se acerca a nosotros y dice: hermano, haga usted una oración por mi hermano que se murió. Pero si yo le pregunto, ¿él creyó en Jesús? De nada nos serviría a nosotros de que cuando ya murió la persona lo llevemos a la iglesia para que escuche la misa, dicen muchos. Y la misa no es para el muerto, es para los dolientes. A veces vivimos en nuestra ignorancia como católicos, y por eso muchas veces, ¿qué hacen los hermanos evangélicos? Aprovechan ese momento para llevarnos a su congregación o a su secta. Entonces hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesucristo, que Él es el único que nos puede resucitar. Pero ¿cuándo va a ser esto? Como preguntaba Marta y María, en el juicio final. Y también necesitamos nosotros realmente creer en Jesús. Decía un hermano allá por Tonalá, tenía 5 años que se había muerto su papá, y ella dice que escuchaba las voces, le ponía su silla, le ponía su comida todas las mañanas, le daba su desayuno. O sea, eso no. Y hay mucha gente que vive en esa ignorancia, Entonces, hoy, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Es creer que Jesús... Vemos la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Después de que Jesús resucita a Lázaro, en vez de seguir a Jesús, la gente siguió a Lázaro, al muerto. Y todo mundo lo miraba, el muerto, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros en quién tenemos que creer? En Jesucristo, el que es el único. Por eso Él resucitó a Lázaro, para ver que, y después Él muere, también resucita. Ya lo dijeron por ahí nuestros hermanitos. Esta prédica no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. En vano serían nuestras prédicas, y hoy tenemos que orar, tenemos que creer y dejar de y decir, bueno, ya se murió mi familiar, y si está entregado a Dios, cumplió los sacramentos, pues un día va a resucitar. Y triste y lamentable que mucha gente se muere antes, ya lo dijo nuestra hermanita, que se quitan la vida. Hay gente que está muerta en vida, que anda caminando, que no sabe ni qué hacer, tienen una vida vacía. Entonces nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Pero también hay una lectura en el libro de Siracides o Eclesiastés, que ahí está también, dice, el duelo por los muertos. Hijo mío, derrama tu lágrima por un muerto y entona su lamentación y expresa tu dolor. Luego entierra su cuerpo como debe de ser. No descuide nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho y haz el velorio como conviene por uno o dos días para marcar la separación. Luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza te lleva a la muerte y la pena interior consume tus energías. Que la tristeza se acabe con los funerales. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Échala y piensa en tu propio fin. No olvides que es sin vuelta. Tú te perjudicarías y no le harías ningún bien. Aquí está todo. De nada nos va a servir ser el novenario, el cabo de año, si no se entregó en vida. Por eso es en vida hoy. La palabra de Dios tiene que llegar en tu vida ahora que vives. Tenemos que aceptar a Jesucristo y creer que vamos a resucitar con Cristo, ¿verdad? En el día del juicio final vamos a ver todo para la gloria de Dios, pero si nosotros creemos y cumplimos los sacramentos. Y en una religión no católica, allá no hay sacramentos. ¿Cómo vamos a resucitar? La pregunta es, ¿solo leyendo la Biblia? Por eso nuestra iglesia tiene los sacramentos. El que come, aquí está la resurrección de Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Él dice que todo hombre debe dejarse enseñar por Dios. Y esta es la enseñanza de Dios. Tenemos que hacer viva esta enseñanza. No hay más que Jesucristo es la resurrección. Y aquí nos deja el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, pero también hay otra palabra que nos lo dice aquí lo de Lázaro, el que cree. Marta no creía, tampoco María. Y Jesús, ¿que no te he dicho que yo soy la resurrección? Y realmente le habló a Lázaro, y Lázaro se estaba vendado de manos y pies, le dijo, desátenlo, que camine. ¿Usted ha caminado en las cosas de Dios? ¿O está usted muerto, verdad? En vida. Pues el tiempo se nos está agotando, y muchas gracias, hermanos, allá donde nos estén escuchando, pueden llamarnos, aquí ya le dijeron el número del aquí en cabina, y muchas gracias, hermanos, y a estudiar la Biblia, y a vivir, y acercarte a tu comunidad. Muchas gracias, su hermano, hermano Lauro, también, ¿verdad?, se despide de esta cabina. Muchas gracias, gracias a nuestros hermanos de la parroquia de San Martín, allá en la colonia Bienestar Social. Sabemos que por ahí nos están escuchando, principalmente el párroco de esta iglesia que nos escucha. Y allá a nuestros hermanos y también los párrocos de la iglesia del Calvario. Tenemos buenos amigos sacerdotes que también nos felicitan y nos dicen que hay que seguir adelante con fe. Y pues allá nuestros amigos de allá donde estamos nosotros ubicados. La verdad que ya estamos en víspera de la Feria de San Francisco, la parroquia de San Francisco, allá en el Manguito, zona poniente. Y por cierto, vamos a tener ahí el hermano Panchito, ¿no? Y también San Francisco, aquí pues en Tuxtla Gutiérrez, que es la fiesta grande del barrio San Francisco. Muchas gracias, gracias, hermanos. Y gracias allá en Montecristo también a los a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos de la parroquia de San Juditas Tadeo, allá en esta colonia de la zona poniente de Tuxtla. Gracias, hermanos, y vamos a cerrar de esta manera. Resucito, resucito, resucito, resucito, y los cielos se llenan de gozo. A la muerte venció, vida nueva nació, aleluya. Resucito, resucito, resucito, resucito, y los cielos se llenan de gozo. A la muerte venció, vida nueva nació, aleluya. Resucitó con gran poder, cantemos aleluya. Fue levantado con gran poder, cantemos aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó, resucitó, y los cielos se llenan de gozo. A la muerte venció, vida nueva nació, aleluya. Resucito, resucito, resucito, resucito, y los cielos se llenan de gozo. A la muerte venció, vida nueva nació, aleluya. Resucito con gran poder, cantemos aleluya. Muchas gracias a los hermanos de la parroquia de la Divina Providencia allá en la Patria Nueva, que también nos sintonizan cada sábado. Gracias, gracias, hermanos. Y gracias también a nuestros amigos y hermanos de la parroquia de San Cristóbal. Pues aquí está su representante, que ha estado participando ya muy activamente con nosotros. Gracias a don Lauro, que Dios lo mandó para acá. Gracias, y bienvenidos. Bienvenido. Gracias, Dios lo bendiga. Ya está aquí representada la parroquia de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias. Y gracias a usted por abrirnos sus corazones este día, por abrirnos sus hogares y por escucharnos cada día sábado. Recuerde usted que escuchando este mensaje, el fortalecimiento espiritual llegará a usted y pasará un día muy feliz. Hasta pronto.